Hola viajero, bienvenido a Viajando sin Planes. Empezamos la primera parte del podcast sobre convertirse en nómada digital usando LinkedIn, junto a Juliana Rabi, asesora de carrera profesional. En los próximos minutos hablaremos sobre las opciones que tenemos para encontrar trabajo remoto y poder convertir nuestro trabajo en un verdadero trabajo de nómada digital. ¿Cómo se construye credibilidad online? ¿Es mejor crear tu propio negocio o trabajar para alguien? ¿Cómo convertir tu profesión en tu negocio? ¿Y cómo delegar las tareas a las que no eres un profesional? Hablaremos de todos estos temas y acabaremos con una pregunta que creo que interesa a bastante gente. ¿Invertir en formación es necesario o no lo es? Para acceder a la segunda parte del podcast, solo debes apoyar el podcast de Viajando sin Planes en la plataforma iVoox.com. Desde 1,49 euros al mes, apoyarás el podcast y además accederás a todo el contenido exclusivo y los podcasts en anticipado que ya estén publicados. Bueno, dejémonos de rodeos y vamos allá. Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y empezamos un nuevo podcast de Viajando sin Planes. Y lo hacemos y vamos a hablar sobre un tema que interesa a mucha gente y además está muy de moda, pero además puede ser la puerta a tu libertad y a tu felicidad. Sobre todo en el mundo laboral y profesional. Vamos a hablar de cómo conseguir y cómo convertir un trabajo remoto. Y para ello he traído a Juliana Rabi, o ha venido ella sola de hecho, una chica brasileña que ya hace cuánto tiempo que trabaja por el mundo remotamente. Pues 15 años, casi 15 años. 15 años sí. Ya viajando y trabajando por el mundo. Bueno, Juliana, cuéntanos un poco, Juliana es brasileña, cuéntanos un poco cómo empezó este proyecto, ¿no? Y cómo, bueno, cómo empezaste a labrarte tu lugar como consultora y asesora de carreras profesionales, etcétera. Muy bien, bueno, gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Me gusta mucho este tema porque yo noto que genera curiosidad. La gente me pregunta mucho eso, pero ¿cómo has empezado a trabajar desde remoto? ¿Cómo has hecho todo eso? Entonces, yo soy de Brasil, estudié allí, trabajé un par de años y luego me mudé a España y he vivido durante 15 años en España, siempre trabajando con selección de personal, con recursos humanos. Entonces, esta es mi base, esta es mi formación y eso es lo que realmente sé hacer. Pero desde hace unos años me picó el gusanillo de viajar más. Entonces, yo siempre he viajado en mis vacaciones, en fines de semana, pero se me hacía un poco corto todo eso. Entonces, empecé a pensar en maneras de poder viajar más y tener más autonomía con mi tiempo, porque yo no quería limitar mis viajes a las vacaciones, a los fines de semana, a los festivos. Entonces, lo primero que he hecho fue buscar, dentro de lo que yo ya sabía hacer, cosas que yo podía hacer online y transformar mi trabajo, mi conocimiento en algo online. Entonces, poco a poco fui testeando una serie de cosas que han salido bien, no han salido bien, pero al final he decidido trabajar, usar el conocimiento que yo tenía con selección de personal, porque yo trabajé siempre para empresas. Entonces, yo hacía entrevistas, yo recibía currículum de candidatos, yo seleccionaba perfiles de LinkedIn, hacía las entrevistas, presentaba los candidatos a los managers. Eso es lo que llevo haciendo los últimos 15 años. Entonces, ahora me cambié un poco de lado y lo que hago es apoyar a los candidatos que están buscando trabajo para que hagan hacer un perfil de LinkedIn, por ejemplo, que funcione, que les dé más visibilidad, que aparezca en la búsqueda de los reclutadores, hacer un currículo que funcione, prepararles para las entrevistas. Entonces me he cambiado de lado y ahora con todo el bagaje que tengo, yo al final ayudo a los candidatos. Pero en el fondo es lo mismo lo que yo hago. Yo solo transformé esto en algo que yo pueda hacer desde remoto, con mi ordenador, desde cualquier parte del mundo, siempre que tenga internet. Y esto es a lo que me dedico ahora, consultora de carreras online, que es la parte más importante para mí porque lo puedo hacer todo por Skype, por teléfono, por mail y así puedo mantener el estilo de vida que es lo que quiero mantener. Correcto. Bueno, me parece interesante y además me gusta que lo plantees, como me decías desde un principio, desde dos puntos de vista, ¿no? Porque a veces también parece que todo el mundo quieres ser el profesor, ¿no? Pero tú me hablas y dices, bueno, hay dos maneras de enfocar lo que es una vida remota, lo que es encontrar un trabajo remoto, y está la de conseguir o que convertir tu propio trabajo en tu propio negocio, sí, ¿no? Que sería un poco lo que has hecho tú. Exactamente. O conseguir un trabajo de lo tuyo, uh-huh, que te permita viajar remotamente, ¿no? Y bueno, es bueno que tú estás en ambos lados, ¿no? Sí, yo estoy un poco en el medio. Hay dos opciones, hay personas que les cuesta más, y a mí me costó en el principio, cambiar esta mentalidad de tener un sueldo fijo, trabajar para una empresa, tener la estabilidad que esto genera, y mucha gente no está dispuesto a cambiar eso, y no hay por qué, porque hay empresas cada vez más que contratan personal que trabaja 100% desde remoto. De hecho, los equipos están 100% desde remoto, a lo mejor hay un encuentro o dos al año, pero está cada uno en un país y todo, y son empresas serias que dan formación, que te dan el ordenador, que tienes un equipo que te respalde. Entonces, esta es una opción, un trabajo remoto. Hay mucha competencia, esto hay que decir también, porque claro, compites con gente de todo el mundo, entonces no es solo en tu ciudad o en tu país, o sea, hay gente muy buena y gente que ahora solo quiere aplicar este tipo de trabajo. Entonces las empresas también están ofreciendo beneficios súper interesantes, como vacaciones indefinidas, que no termino de entender exactamente cómo funciona eso, pero que puedes trabajar desde donde quiera, te pagan, por ejemplo, e-books ilimitados, te pagan gimnasio, te pagan espacio de coworking, aparte de sueldos muy competitivos. Entonces, trabajar desde remoto para una empresa te da la estabilidad, te asegura la formación, te asegura un sueldo fijo cada mes. Hay algunos aspectos a considerar, por ejemplo, que a veces tienes que trabajar según la franja horaria del país. Entonces, una empresa americana y estás en Asia, te va a tocar trabajar por la noche, por ejemplo. A veces tienes que atender a reuniones, a meetings, entonces sí que tienes que estar disponible en aquel tiempo. Pero bueno, son detalles, yo creo que los beneficios son mucho más grandes que todo eso. Entonces, es una opción trabajar desde remoto con un contrato, con un sueldo fijo para una empresa. Y otra opción es que trabajes de manera autónoma, que construyas tu propio negocio, que consigas tus clientes. Y también es posible, hay la inestabilidad, pongamos así, de ser freelancer, de tener tus propios negocios y todas las responsabilidades económicas y fiscales que esto conlleva. Pero es una opción también, a mucha gente le gusta. Y si haces eso en el área de conocimiento que ya tienes, es mucho más fácil. Que es mi caso, por ejemplo, yo llevaba trabajando varios años con selección de personal, entonces he dicho, no me voy a poner a inventar la rueda, voy a seguir trabajando en lo mismo con el conocimiento que ya tengo y transformar esto en mi propio negocio. Entonces es una opción, yo creo que ambas son válidas, y que utilices principalmente lo que ya sabes para empezar, porque así te puedes centrar en otras cosas, porque eso de vivir viajando y trabajando a la vez puede ser bastante complicado, bastante complejo. Es la cuestión de la zona horaria, de desde dónde vas a trabajar, tener una habitación, un flat, lo que sea, que tenga buen internet por si tienes que enviar un mail, hacer una reunión por Skype, por ejemplo. Hay el tema de las visas, entonces hasta cuándo me puedo quedar en el país, tengo que salir hacia dónde voy, los vuelos, o sea, hay una serie de cosas que no te das cuenta hasta que empiezas a vivir eso. Entonces no es solo voy a trabajar, tienes que seguir trabajando con la misma calidad de siempre, cumpliendo los plazos con tus clientes, formándote y todo eso, pero a la vez hay una serie de cosas que necesitas cuidar para mantener tu vida y tener una estructura mínima para tener incluso energía y disposición para trabajar. Entonces es complejo. Si puedes empezar por algo que ya sabes, mejor. Bueno, sí, de hecho había un podcast, bueno, hace poco entrevisté a una chica que también trabajaba viajando, era diseñadora gráfica. El podcast se llamó Hacerse Nómada Digital y No Morir en el Intento con Sofía. Muy buen nombre. Bueno, que es lo que es el número 95, ¿no? Y bueno, hablábamos un poquito de esto que tú hablas ahora, que primero, por dónde empezar, ¿no? Y en el sentido de si tú ya tienes conocimiento sobre un campo y si a ti ya te gusta un campo, es más fácil que encuentres allí tu trabajo de los sueños, ¿no? Sí. Tu trabajo viajero, teniendo el impedimento de que no, probablemente no todos los trabajos se puedan hacer remotos. Pero bueno, si una consultora de carrera lo ha conseguido mover a remoto, creo que es bastante factible para mucha gente, ¿no? Pero bueno, hablábamos un poquito de eso, de que a veces es muy complicado entrar en un nuevo, en una nueva profesión, sí, en un nuevo campo. Hay que aprender. No sabes si te gusta, vamos a poner de programador informático. Siempre hay un riesgo, ¿no? Claro. ¿Me va a gustar o no? ¿Me va a salir bien? Claro, sí, claro. Pues eso, cualquier trabajo, o yo qué sé, digital marketing, que ahora está muy de moda, marketing digital. ¿Cuánto esfuerzo, conocimiento tienes que poner ahí? Y luego, ¿te va a gustar o no va a ser lo tuyo, no? Sí. Yo creo que hay que valorar también cuán importante es para ti tener este estilo de vida. Si lo principal es yo quiero viajar y trabajar y estoy dispuesto a formarme, a estar durante unos meses a lo mejor con pocos ingresos o tirando de mis ahorros para formarme y generar credibilidad en el mercado, conseguir mis primeros clientes, a lo mejor trabajar gratis para algunas personas que me pueden escribir una referencia, por ejemplo, y eso yo puedo publicar en mi página web, o tener un portafolio para enseñar a los futuros clientes qué he hecho. O sea, hay que construir esta credibilidad en el nuevo sector, porque eso lo hacemos naturalmente en nuestro campo de actuación, pero no nos damos cuenta. Claro. ¿No? Entonces, haces unas prácticas, trabajas por un sueldo un poco más bajo y después de un par de años ya cobras más, ya tienes credibilidad, la gente ya se fía de ti, pero si empiezas desde cero en un trabajo y aún más online, hay que generar toda esta credibilidad, que la gente te conozca, porque si nadie te conoce, nadie te va a contratar. Y si es un trabajo online, te tienes que enseñar. Tienes que enseñar la cara, no puedes esconderte, porque si no, la gente no te va a contratar. Digo, si buscas clientes, para que tus clientes te encuentres, o sea, hay todo el tema del posicionamiento online, de SEO y todo eso, pero hay que enseñarse un poco. Cuando estás respaldado por una empresa, es más fácil, porque la gente se fía de la empresa. Si es una empresa conocida, mucho mejor. Y entonces tú aprovechas el marketing que hace la empresa, o la empresa te consigue los clientes y tú solamente, entre comillas, vas a dar el servicio. Pero si tú manejas tu propio negocio, tienes que dar la cara, tienes que enseñarte, tienes que darte a conocer y enseñar resultados, aportar valor a la gente para atraer los clientes. Entonces es más complejo de lo que parece en un primer momento. Bueno, tiene lo bueno de poderse crear una carrera propia. Sí. Es que, digamos, tú eres la empresa que te contratas, por lo tanto ya estás contratado. Exactamente. Pero tiene sus impedimentos y lo bueno de conseguir un trabajo, que es la estabilidad, el nombre, pues no sé, conozco, por ejemplo, una chica que trabaja de profesora de inglés. Online. Sí. Y en ese campo, por ejemplo, hay mucha demanda. Sí, sí. Pero a la vez están ambos lugares, o sea, te contrata una empresa y tú trabajas para esa empresa, por lo tanto la empresa ya tiene las conexiones, ya tiene todo, o te puedes crear tú tu propia imagen, tu propia marca, ¿no? Y conseguir tus clientes directamente. Y compaginar ambas cosas. Tampoco son, una cosa no excluye a la otra. Puedes tener algunos clientes, algún ingreso más o menos fijo que viene de una empresa para la cual prestas el servicio, y a la vez tener tus clientes propios. O sea, es perfectamente posible compaginar ambas cosas. Así como, bueno, como asesora de carrera, ¿qué tipos de profesión, qué tipos de, bueno, de carreras profesionales crees que sean más convertibles, más fáciles? ¿Hay algún, digamos, prototipo, aunque no sea, digamos, ser tal cosa? El área de IT en general, o sea, todo relacionado a informática, casi todo se puede hacer desde remoto y hay muchísima demanda. Entonces, la gente que está ahí como developer, como programador, todo eso hay mucha demanda, no solo online, pero también en empresas y todo. Entonces, es un área que está muy en demanda y es muy fácil conseguir trabajo online en este sector. Si la persona va a empezar desde cero, no tiene mucha idea, nunca trabajó desde remoto, no está dispuesta a poner la pasta y el tiempo para formarse, hay una opción muy fácil que es trabajar como asistente virtual, que es como una secretaria, que vas a hacer pues la gestión de, yo qué sé, el contacto con los clientes de la persona, gestionar los mails, escribir las newsletters, por ejemplo. Entonces, una secretaria, como llamábamos antiguamente, pero haciendo eso de manera online. Entonces, es una profesión que está creciendo cada vez más, porque la gente no tiene tiempo de gestionar emails, las redes sociales y todo eso, las facturas y todo, y no hace falta mucha formación. Entonces, puede ser la manera de poner el primer pie en el mundo online, porque una vez que tienes experiencia trabajando online, las empresas que contratan online te da más credibilidad. Es como, yo sé que esta persona sabe organizar su tiempo, tiene autonomía para trabajar, tiene responsabilidad, sabe manejar herramientas básicas como, no sé, Asana, Trello, Zoom para las llamadas, cosas muy básicas para quien no está en este mundillo. Si es la primera vez, puede ser un poco agobiante, son muchísimas cosas. Y mucha gente tampoco está acostumbrada a tener la libertad de trabajar desde casa o desde donde sea, porque hay demasiadas tentaciones a veces. O sea, ahora estamos en Tailandia y hay una serie de cosas que pasan en la ciudad. La gente, pues yo qué sé, se va a hacer un trekking, la gente va a un festival y estamos aquí trabajando. Entonces, manejar estas distracciones, organizar tu tiempo, ser productivo, todo eso son cosas que desarrollas haciendo. Entonces, una vez que tengas tu primer trabajo online, esto es como un portafolio para ti, te va a abrir puertas. Entonces, mi recomendación es, si puedes ser flexible en relación a este primer trabajo, el que consigas, a lo mejor no es el trabajo de tu sueño, a lo mejor no está directamente relacionado a tu sector, a lo mejor no vas a cobrar un super sueldo, pero esto primero te va a dar la oportunidad de testear y ver si te gusta trabajar online, porque hay gente que dice, ¿sabes qué? Me siento muy aislado. Prefiero tener gente para hablar en la oficina, prefiero quedar con gente para comer. Entonces, no es para todo el mundo lo de trabajar online, puede ser muy solitario. Entonces, es importante que testees eso, y mejor si lo haces con un trabajo que no va a exigir una formación pagada súper cara o un compromiso de un año, haz con algo sencillo, algo que no requiera demasiada formación previa de tu parte. Y si te gusta, ahí sí, ya tienes más credibilidad, porque ya puedes decir, oye, yo ya trabajé en algo online, yo sé organizarme, yo sé cómo trabajar, y entonces vas a algo mejor pagado, algo que te guste más, algo relacionado a tu profesión. Pero la flexibilidad inicial yo creo que abre muchísimas puertas, y las empresas están más dispuestas a contratar personas que no son demasiado exigentes desde el minuto uno. Ya. No, bueno, yo creo que eso es obvio, y como tú bien dices, y creo que es algo en lo que coincide muchísima gente, ¿no? No es una vida para todo el mundo. Se necesita disciplina, se necesita, pues lo que tú dices, no irse con la primera distracción, tener ahí, pues yo qué sé, un país por explorar, ¿no? Estar en Filipinas delante de una playa espectacular. Y estar trabajando puede ser muy frustrante. Claro, y imagínate si encima es de, pues yo qué sé, de asistente virtual. Sí, de asistente virtual de servicio al cliente, ¿no? Sí. Que también es un trabajo muy fácil, que además está surgiendo, incluso agencias de viajes están ofreciendo trabajos de, pues, quien te responde cuando tú en Skyscanner buscas un vuelo y quieres comprarlo, quien te responde puede ser, pues, un asistente virtual que directamente te reserve el vuelo por ti. Pues, pues bueno, lo que tú dices, ¿no? Es un trabajo fácil. Este tipo de trabajo de atención al cliente en general también valora mucho el tema de los idiomas. Entonces, es un extra. Por ejemplo, si hablas español, puedes buscar un trabajo de atención al cliente que dé soporte a España o a Sudamérica. Entonces, tu idioma nativo será algo que te abre puertas. Es una opción también fácil de usar. Y aparte, el tema del inglés, yo creo que hay que hablar sobre eso, porque a lo mejor el país en que vas a trabajar no es un país de habla inglesa, pero sin dudas el inglés te va a abrir puertas. Incluso para la propia formación inicial, si te incorporas a una empresa, para comunicarte, para comprar comida, para desplazarte por los sitios. Entonces yo creo que si te planteas vivir viajando o viajar con más frecuencia, mejorar el inglés es algo que debería estar en tu lista de prioridad, aparte de todas las opciones laborales que te va a abrir, y comunicación con los clientes. O sea, porque repito, cuando trabajas online, tus clientes están en todo el mundo. No estás limitado a clientes de tu país. Entonces, si puedes hablar con ellos, comunicarte, venderte en inglés, esto te abre muchísimas puertas. Bueno, de hecho, Juliana Rabi, ¿no? Brasileña de nacimiento y único idioma con el que naciste. ¿O era? Sí, el portugués. Han venido. El portugués, correcto. Bueno, después. Ofreces tus servicios en brasileño, en inglés y en castellano. Sí. Y además lo que más me sorprende, cuando yo analizaba un poquito tu perfil, es ninguna falta de ortografía, todas las frases correctas. Supongo que detrás de eso también hay un trabajo. Claro. A ver, también hay un truco. Cuando te vendes online hay que cuidar esta imagen. Entonces, yo obviamente he pagado copywriters para revisar el contenido de mi web, porque una cosa es que yo hable y dé el servicio en diferentes idiomas, pero yo no hablo perfecto, pero tampoco tengo que hablar. Este es el tema. Entonces, necesitas un... En mi trabajo, por ejemplo, yo necesito un nivel de idiomas para comunicarme, para escribir, pero yo siempre tengo personas que trabajan conmigo que hacen la revisión, o sea, el texto de mi web. Por supuesto, yo he pagado copywriters para revisarlo. Cuando yo hago un currículum para el cliente, yo pago una persona que hace la revisión también, porque de la misma manera que yo tengo que dar un servicio de calidad al cliente, si yo hago un perfil de LinkedIn, no puede tener ningún error de ortografía, porque esto va a disminuir la credibilidad de mi cliente. Entonces, si no trabajas en tu idioma nativo, yo creo que es importante tener personas que trabajan contigo que revisen este texto. Y eso también me quita la responsabilidad un poco, porque yo no necesito hablar perfecto para hacer mi trabajo. Yo hablo bien, pero tengo personas que me ayudan. Entonces, si no eres bueno en algo en tu negocio, siempre puedes delegar, siempre puedes contratar a alguien, porque si no esperamos llegar a un patamar de perfección, que no vamos a llegar nunca, y entonces nunca empiezo. Entonces, yo tengo personas que revisan mis currículos, mi perfil de LinkedIn, y entonces así yo aseguro a mis clientes un servicio de calidad. Aunque yo no hable perfecto, bueno, ahí vamos. Bueno, me parece muy interesante. Además, bueno, los trabajos llaman a los trabajos, el dinero llama al dinero, ¿no? Eso es. Y bueno, copywriting, que hablabas tú ahora, también es una profesión que se puede realizar online y de las que más se realizan online, ¿no? Exactamente. Traducción también. El tema de enseñanza de idiomas que has mencionado antes. Hay muchísima gente que hace eso de manera online. Todo el tema de ventas online, esto de Amazon, dropship y todo eso. O sea, hay un mundo ahí. Hay demanda. Hay espacio para nuevas personas, entonces mi consejo sería unirte a personas que ya están haciendo eso. O sea, no hay que inventar la rueda, hay que empezar desde cero. Seguramente tendrás que pagar por formación, pagar para estar con esas personas, pero es una inversión, como todo en la vida. Igual que haces una universidad, haces un MBA y pones pasta y tiempo, es lo mismo cuando vas a construir tu negocio online. Entonces, para algunas cosas que consideras clave en el proceso, está bien pagar y que tú sepas, que tú tengas autonomía y entiendas en profundidad. Otras cosas puedes delegar perfectamente. Yo, por ejemplo, toda la parte de contabilidad, yo no quiero hacer, no se me da bien los números. Entonces, desde el comienzo he dicho, bueno, voy a contratar un contador, ¿no? Una persona, un gestor que se encargue de eso, y así yo puedo dedicar mi tiempo y mi energía a otras cosas. No tengo que hacerme cargo de la parte del negocio que menos me gusta. Entonces, lo que has dicho tú, el dinero genera el dinero. Hay personas ahí que les gusta hacer justo esta parte que no te gusta hacer, lo van a hacer mucho mejor, con más calidad y en menos tiempo. Entonces, es algo que debemos evaluar. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer en el trabajo online, en mi negocio online, y qué cosas prefiero delegar? Vale, porque... Y hablabas de un tema que está como muy de moda, pero que a veces pues a la gente le cuesta entrar, ¿no? Y es el tema de la formación, y es el tema de gastarse dinero en formación. ¿Cómo o en qué campos para construir una vida digital cree Juliana Rabi que tendrías que gastar en formación? Y también, ¿cómo se selecciona una buena formación en Internet con tanta oferta? Hola viajero, aquí acaba la primera parte del podcast Convertirse en Nómada Digital usando LinkedIn junto a Juliana Rabi. Si el tiempo que hemos estado hablando con Juliana Rabi sobre opciones para encontrar trabajo remoto, cómo construir credibilidad online, qué es mejor, crear tu propio negocio o trabajar para alguien, y cómo convertir tu profesión en tu fuente de ingresos, ¿te ha parecido interesante? No te puedes perder la segunda parte de este podcast. Suscríbete para estar atento a la publicación en abierto del podcast, o apoya el podcast de Viajando Sin Planes desde 1,49 euros al mes y accede inmediatamente a la segunda parte. Gracias por apoyar el podcast de Viajando Sin Planes y te espero la semana que viene. The world is yours.